Jueves 20 de diciembre, organizados para la misión. Como hemos visto durante este trimestre, y no está mal reiterar, como iglesia nos hemos organizado y unido para hacer obra misionera. No somos simplemente un club social de personas afines que se reúnen para afianzarse mutuamente en lo que creen, aunque esto también puede ser importante. Nos reunimos para compartir con el mundo la verdad que nosotros mismos hemos llegado a amar. En Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, Jesús les dijo a sus discípulos las instrucciones finales para su misión en el mundo. Identifica las palabras clave del mandato de Jesús. ¿Qué implican estas palabras para la iglesia actual? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La gran comisión de Jesús a sus discípulos incluye cuatro verbos clave: ir, discipular o hacer discípulos, bautizar y enseñar. De acuerdo con la gramática griega de estos versículos, el verbo principal se encuentra en la expresión, comillas, hacer discípulos, y los otros tres verbos indican cómo se puede hacer esto. Los discípulos se hacen cuando los creyentes van a todas las naciones a predicar el Evangelio, a bautizar gente y a enseñarle a guardar lo que dijo Jesús. A medida que la iglesia responde a esta comisión, el reino de Dios se expande y cada vez se une más gente de todas las naciones a las filas de quienes aceptan a Jesús como Salvador. Su obediencia a los mandatos de Jesús de bautizarse y observar sus enseñanzas forma una nueva familia universal. Los nuevos discípulos también tienen la seguridad de la presencia diaria de Jesús, ya que ellos mismos hacen más discípulos. La presencia de Jesús es una promesa de la presencia de Dios. El Evangelio de Mateo comienza con el anuncio de que el propósito del nacimiento de Jesús se reduce a Dios con nosotros, Mateo capítulo 1, verso 23, y termina con la promesa de la presencia continua de Jesús entre nosotros hasta la segunda venida. Comillas, Cristo no dijo a sus discípulos que su trabajo sería fácil. Les aseguró que Él estaría con ellos y que si ellos avanzaban con fe, estarían bajo el escudo de la omnipotencia. Les enseñó que fuesen valientes y fuertes, porque uno más poderoso que los ángeles estaría en sus filas, el general de los ejércitos del cielo. Hizo amplia provisión para la prosecución de su obra y asumió él mismo la responsabilidad de su éxito. Mientras obedecieran su palabra y trabajasen en comunión con él, no podrían fracasar. Hechos de los Apóstoles, página 24. Medita en el significado de la promesa de la presencia de Jesús con su pueblo hasta la segunda venida. ¿Cómo debería afectarnos la realidad de esta promesa al tratar de cumplir con la comisión que nos ha dado Jesús?